vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Sí, por el camino ese ahí, que está muy oscuro. Estoy un poco perdido. Sí, no, no, yo tengo como desorientado. ¿Qué salto de todo? ¿A dónde nos metimos? Nos metimos en un zoológico. No, pero no. No, pero no, los zoológicos no es que están prohibidos. Sí, pero abierto, digo. Y usted, mire, tenemos. Y Alvarito, usted sabe, mire a quién nos encontramos acá en el camino. ¿Para dónde van, muchacho? Queríamos llegar ahí a donde está el Térfilo. Sí, no sé dónde anda el Térfilo. Ahí está, lo que estamos buscando es el Térfilo, sí, que es nuestro gurú. No lo vio usted por ahí. No. El Térfilo. No lo visto. Sí. No. Bueno. Capaz que era una de esas. Capaz que era una de esas, fue aducido. O nosotros nos metimos en un portal. Están viajando. Venían viajando, venían. Nosotros veníamos caminando, sí, conversando. Sí. Nos distrajimos. Y no sé. Porque estaba interesante la conversación. Sí, sí, sí, sí, sí. Estaba bastante interesante. Y nos distrajimos y terminamos acá, que no sabemos bien dónde. ¿Y cómo llegaron a parar acá? Qué lindo, muchachos. Los pájaros, ¿eh? Sí, los pájaros son. El paisaje sonoro es. Refilantes, pulpos, sí, ahí yo vi, sí, volando. Ah, pulpo vio volando. Sí. La banda flotante, porque sería el pulpo de la banda flotante. Sí, esta botija que estuvo antes de Lorena, creo que. Pero, no sé. ¿Yo la verdad? No, la verdad que yo estoy como desorientado, sí, perdido. Bueno, muchacho. No. No lo puedo. Si quieren lo invito a mi rancho, que. Ah, bueno. Va para ahí, porque. ¿Está? Qué raro que anden los delfines acá también. Sí, en el charquito ahí, porque. Deben ser amigos del pulpo, entonces. Sí, no. Son amigos. Sí. No, mire, amigo del pavo real. Perdón. Bueno, vamos ahí. Sí, bueno, porque bueno, si se viene la lluvia, más vale está bajo techo, ¿vio? Sí, mejor llegar ahí. Con los brillos. Bueno, muy bien. Bueno. Y ahora que estamos acá, qué lindo lugar este, ¿eh? Sí, la verdad, le agradezco. Menos mal que trajimos acá como para transmitir, sí, porque si no, no llegábamos a la radio. Aparatos raros, nuevos, que hay, que se transmite, ¿vio? Que sí, podemos transmitir de cualquier lado. Le preparé todo el lugar, muchacho, acá, para que puedan. Qué buen anfitrión. Sí, la verdad que. La verdad, muchas gracias, ¿eh? El hombre tiene todo. Acá. No, impresionante. Tiene algo para picar también, porque tiene un hambre. Unas papitas ley. Bueno, unas papitas, mire, que viene con. Sí, viene con. Viene con auspicio. Sí. Yo con un salame. Con un salame. No, y vamos a nombrar, ¿sí?, con un salame Cativelli. Con un casero nomás estoy. Yo también. ¿Cómo me gusta el salame casero? Claro, un quesito. Un paté. El paté es interesante porque usted puede hacer paté de casi cualquier cosa. Sí. Yo hago paté en casa, ¿usted sabe? ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? Yo tengo paté. Paté de patí, qué lindo. Yo hago. Tengo paté. Usted sabe que yo agarro cuando me sobran. ¿Sabe lo que tengo, patí? Sí, ¿qué tiene? Tengo paté de patí. Bueno. No, yo cuando me sobran cosas en la heladera, de varios días, veo que cosas así, meto todo para dentro de la licuadora. Ah, mire cómo le sale, qué bien que imita la licuadora. Y ahí hago paté. Ah, le meto, sí, meto una gelatina ahí, unas cosas. Pero después le queda como el paladar, le queda como... Y agridulce, ¿vio? Un po... Ah, sí, claro, lo que no se entiende, o tiene sabor a pollo o es agridulce. Bueno, sí, claro, exacto. Yo acá tengo un whiskycito. Ah, pero... Bueno. Bueno, vamos a empezar a... Bueno, empezar a... vamos a empezar a venir a este lugar. Claro, vamos a perdernos más seguido. Claro. Solo... Eso pasa por ver pulpo volando. Bueno, este, no cree, ¿no? Vamos a bajar un poco a tierra. Vamos a bajar. El pulpo que... habría que bajarlo al agua. La verdad que estoy bastante. Ya que no encontramos a Starfilo y vio que siempre. Yo me siento. Sí, él siempre como que nos da una el tema, vio que siempre él dice, bueno, ahora voy sí, vamos bueno, a ver. Bueno, a mí me. Entonces en ese y caso. Se lee los poemas, eso de Roland. Sí, a mí y, igual no sé, yo. Quisiera decir algunas palabras. Bueno, en honor a Starfilo, ¿cómo me siento ahora? Me siento confuso, ¿qué? Despistado, aturdido, azorado, perplejo, atontado. Me siento perdido, como en una deriva, en un descarrío, en un desconcierto, en un despiste, en una dirección que no entiendo, en una pérdida, en una perplejidad que ya lo dije, en una turbación. Qué linda palabra. Me siento derrumbeado, desnorteado. Me siento desorientado. Ah, porque hoy vamos a hablar de la desorientación. Ahí está, vio. Me siento acá también. Me voy a acomodar primero en esta silla, ¿no? Muchas gracias. La verdad un poco que... precaria la silla, sí, pero bueno, acá, está bien. Usted sabe que yo me siento igual. Todas esas cosas que usted dijo, más desorientado. Se siente desorientado, sí, que yo también me siento verdad, como un poco que sin Starfilo difícil como llevar adelante. Sí, vio que... Bueno, vamos a tomar la consigna. ¿Cómo, la gente cómo tomó esto de que hoy no tenemos Starfilo con nosotros? Bueno, no se ponga así, tampoco es tan grave. No es tan que ya va a volver. Eso, le mandamos un saludo, sabemos que anda por ahí. Claro, estará bien. Sí, ese hombre siempre está bien. Estará bien, Starfilo. Muy bien. Sí, le mandamos un besito, un abrazo grande. Ah, mire, acá llegó. Bueno, mire cómo apareció Carlito acá en la casa. En el rancho este. ¿Cómo anda, Carlito? Que no se sabía. Precioso, precioso, ¿cómo vamos a estar? Ah, me encantó. Este lugar es fantástico. ¿Tiene delfines, lo vio? Ah, eso no los había visto. Y pulpos que vuelan. Sí. Yo le dije que no comiera cosas del piso, ¿se acuerda? Le dije que no agarre cosas del piso y no coma, porque tenga cuidado, se lo dije. Vi los tucu-tucu. Yo le voy a contar un secreto. El paté es de tentáculo. Espero que no se ponga triste usted. No me diga. Pero no es de ese que estaba volando. No, me dijo. Pero no me conocerá de ese que se hizo amigo de... Mami, que entonces salió corriendo. Se quedaron dos. Y le dio pa pegarse un pique. Iba por las lianas, no era que estaba volando. Vamos a hacer un brindis ahí. Ahí está. Por ahí viene, salud. Ahí viene. Espere que falta un comensal. Falta Carlito acá que llegó. Ahora sí, salud. Si quiere tome asiento. Que estábamos hablando de la desorientación, la que nos provoca la ausencia, ¿no? La ausencia de nuestro amigo, de nuestro guía. Exactamente, nuestro guía espiritual. De nuestro guía espiritual, de nuestro guía radial. Entonces vamos a disfrutar esta noche en el campo, que está muy lindo, la verdad. Yo no sé si fui yo, escuché elefantes también, pero... Había alguno. Ah, pero está lejos, no pasa nada, no. Está lejos. A mí lo que me preocupa es... Anda algún lobo también. Anda algún lobo. O alguna loba, no sé. Hay de todo, bueno. Claro, tenemos acá una... Está lindo el lugar, está usted lindo. Usted sabe que, hablando... Ahora que usted dijo que estábamos desorientados, hay como varias... Eso de que cómo habitamos los territorios que venían hablando, ¿no? Y la desorientación tiene como varias puntas. A ver, me parece. A ver. Uno cuando está desorientado espacialmente, por ejemplo. No le pasa. Ajá. Nunca le pasó que... Que no sabe dónde está. Exacto. Sí. Como en este momento, ¿no? Claro, que no sabemos dónde estamos, pero como estamos bien, no pasa nada. Sí. No sabemos para dónde agarrar, de dónde. Tiene que esperar el día. De dónde venimos. Justo pero también. La desorientación también. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos también? No sé, usted viene con nosotros también. Y bueno, ¿tá? Yo acá estoy. Perfecto. Tiene una calma este hombre. Sí, sí. A mí me pone nervioso. A mí me está poniendo. O sea, yo le voy a decir en secreto. Dígalo, acá. Dígalo que no lo escucha. O es un monje tibetano, sí. Está estudiando. O es un asesino serial. Yo no sé, espero que sea lo primero. Lo primero. Y sí. Estamos desorientados. Del oriente. Ah, es del oriente. Ah, bueno, entonces. Tiene razón. ¿De dónde viene la? A ver, vamos a buscar. Espere, la palabra, la etimología. La palabra desorientación. Desorientación. ¿Cuál es la etimología? Mire cómo se lo digo. Capaz que la audiencia sabe. A ver, la audiencia. Etimología de la palabra. Estamos haciendo una búsqueda en vivo, Sí. Una búsqueda en vivo. Como recién le dije la desorientación espacial, también le puedo decir la temporal, ¿no? La desorientación ¿cómo? Temporal. Hay una desorientación temporal también. Ah. No solo espacial. Mira, no sé si es por, ver, no sé ¿qué si es... significa desorientación? A ver. Por ejemplo, estado mental caracterizado por confusión con respecto al tiempo, el espacio o sobre quién es uno mismo. Ahí tiene, la personal, esa es la por personal. Por ejemplo, ahí está. Tiempo y espacio. No sé si usted está hablando de política ahora que estamos antes. Sí, bueno, eso también, yo tengo una desorientación. Calza en todo justito. A ver, acá, no sabe que no estoy encontrando la etimología, yo le pedí la etimología y me está tirando cualquier cosa. Desde que está esto de la inteligencia artificial, es cada vez más difícil encontrar cosas. Sí. Le dice lo que quiere, ya no está como... La inteligencia artificial le dice cualquier cosa. Sí, puedo. Está como, no, pero está como en un estado de permanente desorientación. O sea, hace lo que quiere, entonces uno claro, ya... Porque es occidental. Ah. Artificial es de occidente. Desorienta, claro. Y esto sería desorientación. ¿Cómo sería? ¿No? Por ejemplo, ahora desorientado deben estar yo por lo menos desde que me enteré que en el hemisferio norte ganó este Botija. ¿Cómo? No, tan Botija con no es. Con nombre de dibujito animado. El hombre naranja. Tiene, sí, o nombre de dibujito animado, Donald. Así. Sí, no entiende nada de lo que se le dice, vio. El problema es que no es un dibujito animado. Sí, sí. Él se piensa que el mundo es un dibujito animado, pero bueno, está. Y nos desorienta. Ah, mire, la palabra. Con las cosas que dice nos desorienta todo. La palabra desorientar tiene el significado de hacer que pierda su ubicación en relación a los cardinales. Y mire, le puedo decir más. A ver, diga. La palabra desorientar tiene el significado de hacer que pierda su ubicación en relación a los cardinales. Y viene del prefijo romance. Desinversión de la acción, ¿no? Es como la inversión de la acción, no hay acción, quiere decir. Y la palabra oriente no explica más nada al respecto. Y la terminación ar, que indica verbo. Ar o argentina. Y cardinal, que los cardinales. La palabra oriente. Acá está explicando. La pájaros. Palabra oriente. No, los cardinales, no. Los cardinales. Los puntos cardinales. Sí, me agarré para los pájaros. Norte, sur, este y oeste está y bien. Los que están en el medio. Está bien. Y después dice: la palabra oriente viene del latín oriens o orientis, que es igual a este donde nace el sol. Este. Ah, mira. ¿Cuál? Este sol. Porque cualquier otro no este nace. Este sol. Claro. Y dice: ¡atención! ¡Atención! Esta es una entrada mínima. Está hablando de lo que acabas de decir. Esta es una entrada mínima. Tampoco decir. Le cobra para ni siquiera la tenemos en el índice alfabético de abajo, dice. Bueno, estoy... Y no la incluimos en el número total de palabras de este diccionario. Ya me esto desorientó usted. Por eso. Se recomienda seguir los enlaces dados arriba en letras azules para más información. Tendría que decir la definición de desorientación desorienta. Ah. Bueno, yo me estoy perdiendo cada vez más. Estoy cada vez más perdido. Sí. ¿Usted nunca se ha perdido, se ha desorientado en algún lado? Sí. ¿Por ejemplo? Yo me desorienté una vez en un balneario. No me diga. Ah, salí a caminar. Sí. Dije... Este segmento se llama Experiencias vividas en la desorientación. Bueno, salí a caminar a comprar unas vituallas. No vi toalla. Vi toalla. Serían dos. Dos toallas. Está bien. Ah. Bueno. Un chiste. Sí. Y en un momento empecé a desconocer todo el lugar. Diga. Y dije, ¿dónde estoy? Y venía con las cosas. Ah, me diga. Y empecé a dar vuelta. Y estuve al menos, y era un balneario chiquito, tendría 4 o 5 manzanas, no tenía más. ¿Usted salió bien? No sé, debo haber recorrido 4 o 5 balnearios, me parece, antes de volver a este, porque estuve varias horas perdido. No me digas. Sí, estuve como, no iba solo, además. ¿Se le pasaron las vacaciones? Se pasaron las vacaciones buscándolo, y cuando llegué tenía todo podrido, ya, vencido, ya, no, las papelías. Lo daban por desaparecido. Sí, por desorientado. No, sí. Me estaban buscando, y me estaban, yo veía, pasaban helicópteros de todo. No me digas. Claro. Y yo dije, ¿qué están los helicópteros? ¿Qué estarán haciendo? ¡Me estaban buscando a mí! No, claro, por supuesto. Incluso pensé en un momento. Había tal desorientación que... Y claro, ir hasta la playa y prender un fuego, escribir un SOS. ¡Ay! Seguro. ¿Por qué no lo hizo? No, fui porque había un almacén enfrente de la playa donde iba a comprar la leña para prender el fuego. Ahí le dije, mira, voy a prender un fuego porque me perdí. Voy a hacer un SOS para que me vean. ¿Pero por qué no llama por teléfono? Y si quieres, yo le presto el teléfono. Me dijo, no, quiero toda la mística. Claro, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer si bien. Estoy perdido, si no. Me dejo la barba. Con teléfono se pierde cualquiera. Claro. Pero ¿a dónde quiere ir? No, acá, pero mire el GPS. No. Porque vio que yo tengo esa filosofía de que el celular, con esto de que uno tiene el celular, se terminó la charla de boliche. Claro. El celular mató la charla de boliche. Tiene razón. Y eso, y hay que. Yo me resisto. Entonces. ¿Cómo es la charla de boliche? No, porque usted tira. Este hombre, ¿cuál es la charla? Este hombre está desorientado, está perdido. Está desorientado, pero lo vamos perdido, a traer. Lo vamos, sí, a traer. Está perdido en este lugar. Donde... En este lugar. Sí. En particular, que sí. Es su lugar, pero que ahora es nuestro. Claro. Ahora nos pertenece. Ahora no. Yo me tengo que hacer una risa, bueno, con la de usted, porque es muy buena. Bueno, entonces. ¿De qué le estaba hablando? Yo qué sé, de la charla de boliche. Ah, la charla de boliche. Ya estaba desorientado. Disculpe, me desorienté por un segundo. Y bueno, y cuando usted está en el boliche, está hablando sin saber siempre. Muchas veces. Vos dice, a ver, ¿qué hizo Napoleón en el mil no sé cuánto, cuando en la batalla de Waterloo, y por qué perdió? Y a mí me parece que perdió porque... Porque se quedó las bolas de cañón eran cuadradas. Claro, no, entonces, no, ¿qué van a hacer cuadradas? Y empiezan a tirar, el hombre llegó a la luna. No, ¿qué va a llegar? El hombre, no llegó nadie a la luna. Entonces, y empieza a tirar datos a llegar, que usted realmente nunca corroboró, que escuchó por ahí. Y alguien dice, yo me fijo en Google, como hice yo recién con el Google. Claro. Ya se terminó la charla en ese momento. Ah, muchacho. Porque lo que está en internet, dijera Terfilo, es verdad. Siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, porque está en internet, si no, no estaría ni como en la televisión. Usted sabe que yo tengo una teoría. Si lo dice la televisión, es verdad. Tengo una teoría de que el hombre no llegó a la luna. Ah, usted no es el único, le voy a decir. No, bueno. Hay mucha gente que está en esa. Espere que yo le digo la teoría mía, ¿por qué no llegó? Porque para mí salieron, yo caí, ¿no? ¿Cómo era el lugar donde salieron? De ahí, de campo, Cabo Cañaveral. Ahí está, desde ahí. Que yo para mí en Cañaveral cualquiera. Bueno, sí. Nunca entendí, ¿eh? ¿La Quinta Capurro? Ahí, debo haber salido de ahí, de la Quinta Capurro. Bueno. Bueno, ahora van a poner una estación espacial por acá, dicen. Sí, no se sabe, Dios querido. Entonces, para mí salieron en luna llena. Para verla la luna. Claro. O sea, claro, que iba manejando. Tener, sí, que esté la luz prendida, por lo menos. Claro, para verla, o sea, que iba manejando, la iba viendo. Claro. O sea, para no perderse. Para poder enfilar, para ir. Claro, para no perderse, claro, todo de noche, usted sabe. No, y aparte viajar de noche, sí, que otra referencia va a tener. Con luces cortas, ¿vio? Claro. ¿Y cuánto estuvieron viajando? Llegaron en cuarto menguante. Ah. Entonces no había tanta luna para pisar. Claro. Llegaron y pegaron la vuelta, pasaron por entre medio de los cuernitos, así dijeron, no hay tanta luna, no sé qué, si bajamos la punta de arriba, no. Pero usted, pero mire que no queda la media luna, es lo que se ilumina, no es que la luna le falte ese pedazo. Eso que lo dice, para mí no bajaron nada, así, en cuarto pero menguante. Pero está la huella ahí. ¿La huella de qué? Lo mostraron en la televisión, es lo que le estoy diciendo, si lo mostró la televisión es verdad. La huella del Neil. Neil. El Neil Armstrong. Ese es el que toca la trompeta. Ese era Louis. Este es el Neil. No, este es el hermano. El hermano blanco. Claro. Sí. Dice que, bueno, nada. Se criaron juntos. Sí, sí, se sí. Se criaron juntos y dijo, yo quiero despegar, dijo, y se puso a tocar la trompeta. ¡Ay! Y fue una estrella, fue una estrella. Efectivamente. Usted sabe que yo, hablando que de la desorientación, yo también me desorienté una vez. Más de una vez. Yo casi que podría decir que vivo desorientado. Ah, mire usted. Sí, pero me pasa seguido, ¿saben dónde? Que me pierdo, me desoriento cuando tengo que ir a un cumpleaños 15, un casamiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Le erro. ¿Eh? ¿A qué le erra? Le erro a la fiesta. Ah, que entra otro cumpleaños. Exactamente. Y a mí me gusta ir, vio que yo... Me gusta ir con el regalo en el momento. Sí, sí. Claro, eso de los colectivos, no, no, de que pongan no, el colectivo. No sé qué, en estos lugares. La cuenta, anda a saber dónde llega. Yo voy. Claro. ¿Y para qué quieres la plata? ¿Eh? Te claro. llevo lo que yo quiero, ¿no? Claro. ¿Para qué quieres la plata? Exactamente. No, me voy a comprar un auto, no. Claro, la última vez le llevé a la quinceañera, le llevé un reloj despertador de cuerda. Ah, qué lindo regalo. Sí, claro. A mí me encantaría. Reloj despertador. Pero llegué y era un casamiento. Ah. Entonces quedé como medio desorientado porque no sabía quién dárselo. Claro. Si a la novia o al novio. Pero que aparte yo no... el mensaje, porque era un reloj despertador y se estaban casando y usted le da un despertador claro. como diciendo despertate. Pero yo no los conocía. Claro, no te casé, claro. despertate. Claro. Y era un mensaje medio desalentador. Entonces me desorienté ahí. Claro, me, claro, ahí mismo. Me desorienté. ¿Cómo me... se da cuenta usted cuando se desorienta? Y bueno, en ese momento fue cuando le fui a entregar el regalo. Claro. Y ahí dijo, esta quince no años. No solo tiene. Por entregar el regalo, sino que vi las caras de ellos dos que me decían. Y que no tenían 15 años, además. No, y que ellos no los conocían. Claro. ¿Usted quién es? Claro. Sí, no hay ningún jugador de fútbol, tampoco decía que me oriente, nada. Ah, alguien, una cara conocida, nada, usted empezó a buscar... Nada, nada, y más me desorienté porque me quedé, digo, no, no claro. me voy a ir, ahora claro, no me voy a ir. Claro, ya que estoy. Y claro... Y lo dejaron quedarse. Me dejaron quedarse, la gente es bien igual, ¿no? Ah, claro, claro. Pero bueno, que, después que vio que uno entra en confianza, se toma una, se toma otra, un saladito va, saladito bien. ¡Qué lindo! Entra a hablar con uno, entra a hablar con otro. Se empieza a hacer amigo, en el baño, va hasta el baño. Claro, competí con uno, competí con otro y empecé a cantar el que los cumpla feliz. Ah. Y era un casamiento. Claro. ¡Qué momento! Es la segunda. Más arriba una mesa, capaz, incluso. Sí. Ah, arriba la mesa, yo ya lo he visto hacer eso. Arriba la mesa la torta. Ah. Se me resbaló el mantel. Bueno, no le va a faltar imaginación para lo que pasó. No me alcanza la imaginación para saber lo que pasó después. No, me imagino. En ese momento me desorienté para salir. Para irme. No me daban las patitas. Porque tenían todos, yo no claro, sabía, me imagino, no todo sabía lo... si eran todos, o sea, como, en ese momento no sabía si era para felicitarme, tirarme para arriba, o para, bueno. Sí, sí, o para lo que finalmente sucedió. Exactamente, ahí exactamente. Está. Pero bueno, yo me desoriento de esa manera, siempre me pasa, ¿no? Y vio en esos complejos que hay ahora que son como los complejos de cine. Sí. Vio que hay como una fiesta para un lado, otra fiesta sí, para el otro. Pero lo lindo es que usted puede pasarse de una fiesta a la otra. Bueno, eso fue lo que me pasó la última nadie vez. Nadie se da cuenta, pero tiene que hacerlo tipo a las 3 de la mañana, cuando ya nadie claro, se da cuenta nadie realmente. Nadie se da cuenta, ¿sabes? De nadie. Y empiezan a mezclarse las fiestas. Claro, sí, sí, sí. Yo entré un día a las 5 de la tarde a un cumpleaños y me fui a las 5 y media de la tarde del otro día. Ah, yo una vez organicé un cumpleaños mío en un lugar de esto. No me digas. Sí, como estaba mejor el del de al lado, me fui para el de al lado. Claro. Había más gente. Claro, había más estaba gente, más rico lo que había. Dije, claro. Yo me voy para el cumpleaños de este. Claro. ¿No? Y de que quedaron ahí mis invitados, quedaron en uno. Y yo me fui. Desorientado, totalmente. Le mandé al cumpleañero el otro igual. Dije, mira que hay una gente ahí que quiere hablar contigo. Claro, fue, y están cantando también. Sí, y le cantaron que los cumpla. Pasó fantástico, me dijo después. Ah, mire. Sí, hicimos mire intercambio de. Ajá. Un intercambio cultural. Sí, claro, sí. Intercambio cultural. Yo me acuerdo de ese cumpleaños, yo estaba. Usted estaba, claro, es cierto. Usted estaba, se acuerda. Sí. Le cantaban, lo tiraban para arriba al cumpleañero. Hasta que uno se dio cuenta, dijo, creo que fue usted, Alvarito, que se dio cuenta. Dijo, sí, este no era, no, polla. No puede seguir así. Claro. Y sacaron toda la mano y cayó al piso el hombre. No me digas. Sí, se fracturó el fémur. ¡Ah! Oh, o sea, ¡qué linda fiesta! No. Entonces, no, vino la ambulancia, entonces yo, imagínese, con un encono tenía. Dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Usted sabe que otra cosa que me pasa. Sí. Es. Yo lo contaba acá. Pero ahora que estamos hablando de las orientaciones. Sí. Es que me equivoco de cancha. Se equivoca de cancha. ¿Vio? Hay un lugar, por ejemplo, no sé si acá la gente conoce, acá en el Uruguay, que es Cardona y Florencio Sánchez. Ajá. Es el mismo pueblo, pero lo que divide es una vía. Pero es el mismo pueblo. De un lado se llama Cardona y del otro lado Florencio Sánchez. O sea, de un lado es Colonia y del otro lado es Soriano. Pero es el mismo pueblo. Ajá. Entonces a mí me invitaron a ver un partido de fútbol. Mira que va a estar bastante bueno. Y vio que a mí me atraen esos partidos. Ya, a usted le gustan los partidos de esos. Exóticos. De pueblo. Exóticos. Sí, partidos de cancha. Sí. No muy profesional, exóticos. Exóticos. Sí. Me gustan esos exóticos así. Sí, se entendió. Exóticos. Sí, se entendió la primera perfecto. Vez. Perfecto. No le dije si que eran exóticos. Sí, me dijo. Entonces fui a Florencio Sánchez. Ajá. Y entré en la cancha. Porque hay cancha de los dos lados. Hay cancha, y claro. No, cada pueblo tiene su cancha. No, es que. ¿Cuál es el pueblo que detentará la cancha? Claro, porque no, uno no va a tener, nosotros tenemos y vos no, hacen una cancha de cada lado. Pero fui a la cancha equivocada. ¿Cómo? Me desorienté. Y ahí no había partido. Porque yo en ese momento, ahora tampoco lo sé, no sé cuál es cuál. No sabe cuál es Florencio Sánchez y cuál es Cardona. Exacto. Ah. Entonces yo tiré la monedita al aire y dije, bueno, es para este lado. Y fui a la cancha. 3 días estuve esperando. Pero usted también es esperador, ¿eh? Bueno, a mí me dijeron, mira que el partido va a estar bueno. Y estuve esperando 3 días, desde el viernes, que era supuestamente pero el partido. Pero no vio cuando vio que no había torta frita ni nada de eso, no empezó a sospechar. La gente acá vio que en el interior es como. Más tranquila. La gente más tranquila. Estarán durmiendo la siesta. Se toman otros tiempos. Yo dije, bueno. Cuando vi que. Llegaba la noche y dije, claro, no tiene luz la cancha. Está. Yo me quedo. Hoy no es, dijo usted. Sí, claro. Yo me quedo por las dudas. Claro. Porque. Me extrañaba que no es el que había porque unos, sabe que me acuerdo de. Había unos pastos altísimos en la cancha. Ah. Dije, ¿unos pastos altísimos? Pastos. Ah, pastos. Sí. Me acuerdo del cuento que hizo el otro día del partido de fútbol al oscuro. Ese, vio. No me usted debe haber pensado que era eso. Sí, era el mismo efecto. Sí, sí. Bueno, ahora me hizo acuerdo. A ver. De un cuento que traje. Me pasa Alvarito. Por favor. Siempre. ¿Usted quiere ir a su columna? Porque sí, yo todavía sí. Le podría hacer. Ah, bueno. Le voy a preguntar a Alvarito si usted se desorienta también, Alvarito. Y de vez en cuando me desoriento, pero no me doy cuenta cuando estoy desorientado. No me diga. Un poquito peor lo de Alvarito ya. A veces estoy. Usted está bien, Alvarito. Y a veces estoy en un lugar así y de repente la gente me empieza a mirar, ¿viste? Y ahí se desorienta. Y yo empiezo a actuar normal. Claro, y ahí lo mira el más. Y ahí me mira. Porque usted tiene que definir que es normal lo que pasa primero. Seguro. Claro. Y ahí digo, debo estar desorientado. Debe ser gente que no me reconoce. Porque no sabe quién soy yo. Claro. Hay una desorientación para los dos lados, digamos. Suya y de los demás. Sí. Está bueno ahí, porque usted democratiza la desorientación. Horizontaliza. ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Una democracia desorientada. Sí, exacto. ¿No? Yo lo iba a llevar para ese plano también. Sí, yo también, porque no hay otra cosa. Pero bueno, no hay nada más desorientado que eso. No tenemos veda ahora todavía, ¿no? No, podemos falta seguir. Todavía. Falta. Creo bueno, que 17 nunca... hay. Hay esto que discuten entre ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es 17. Que? ¿Cómo es que se llama este? Esto que hace. Sí, que hace un. Balotaje. ¡No! ¿Qué discuten entre sí, ellos? Sí, eso que no, hacen como. Enfrentan un pico a pico. Sí, eso como que hacen que es real, pero. No. Un debate. Eso, un debate. Eso como que. Debate era lo de antes. Sí, no, debate. Lo de ahora. Vamos a ver qué son charlas de boliche lo de ahora. Lo hacen el 17. Claro. Sin celular. Claro. Lo hacen el 17 porque lo están armando ahora. Las peleas. Son charlas de boliche sin celular. Sí, sin celular. O sea, ni siquiera pueden corroborar lo que nada, están diciendo. Nada. Bueno, vamos a... Sí. Espere que le hago entonces la introducción, que como siempre... Ahí está. Hecha por Chin Chin Producciones. Con el auspicio de... Nuestra estrella. La columna tuya, Héctor. Aquí. En Amsterdam. En Espica FM. Ya me estoy sintiendo menos desorientado. Tuya, solamente, Héctor. Solamente con como en casa. Este es el paraguas que te ayuda a sentirte en tu casa. Orientate. Ahí va. ¿Tú es tu brújula, Héctor. Cómo me gusta esta parte. Me emociona. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me da como. Se me, como una. Me erizo. A mí, como que me da fuerza. Ah, sí. Cuando, sí. Me da como. Así como. Fuerza. Sí. No hay mucho más que decir. No. Perfecto. Ah. Bueno, cuéntenos. Esto, es, como siempre decimos, son historias verídicas. Sí, por supuesto. Que han pasado realmente. Y sí, esta vez se llama Desorientación con un ídolo. A ver. Sí. A ver cómo es. Desorientación con un ídolo. Y empieza así. Dice, jamás pensó que se lo iba a encontrar en persona. Fue en el lobby de un hotel. Como era de suponer, estaba rodeado de gente. Reía. ¿El qué? ¿El lobby? No, el personaje. Ah, el personaje. Sí, se lo encontró en el lobby del hotel. Ah, ahí está. ¿Viste? Como era de suponer. Era el centro de atención. Exacto. Como era de suponer, estaba rodeado de gente. Sí. Reía. Sus dientes blancos se destacaban en la noche de su piel. Vio como, perdón, yo sí. Le hago algunos paréntesis mientras sí. Cuento. Pero como la gente famosa últimamente tiene los dientes muy blancos. Ah, sí, sí. Acá sí. Más que podríamos preguntarle a Chepibe la próxima vez que venga. Es verdad. Si el Terfilo lo deja sí. Venir. Hacen a ver cómo hacen para tener los dientes con así. Con claro. Cloro, con claro, aguajanes. ¿Con qué? No sé con qué. Se, ah, gárgara con aguajanes, qué lindo. Sí. Bueno, reía. Sus dientes blancos se destacaban en la noche de su piel, dice la historia. Lo admiraba. Sí. Veneraba su talento, pero a su vez lo despreciaba como ser humano. Claro. La envidia mala vida. Si era digno, si era honorable, debería decírselo en la cara. Enfrentarlo. Entonces, con ese caminar que solo da la decisión, cruzó el lobby del hotel. Sí. Se acercó y le dijo: hola. Primero, mi respeto por su talento sin igual. Qué bien. Usted me ha hecho disfrutar del fútbol, le dijo. Me ha dado esa alegría con su arte. Es que solo es propiedad de los elegidos. No importa si ha sido el mejor, el número uno. Quizás sí, pero hay algo en que solo, se lo aseguro, no es el mejor. En ser hombre. Pero así lo enfrentó. Así. De frente se lo tiró nomás. Sí. Usted está dentro de los peores. Déjeme que se lo diga. Bah. Si alguien me habla de un descalzado de mierda, pienso en usted. Pero se escaló rápidamente. Sí, cuanto a esa introducción, venía un pero grande. La verdad, No creo en las razas. Creo en el ser humano. Pero déjeme decirle. Usted ha sido un esclavo de Avalanche. Un negro esclavo. El gran besador de culos de Avalanche. Pero bueno. Sí. Esto viene complicado. Besa culos de ricos, le dijo. Estoy seguro de que esa magia que posee en sus pies también la tiene para besar culos. Deberían transmitirlo en vivo, desde un estadio repleto de público, a todo el mundo. Besando un culo. Usted besándole el culo a los poderosos. Poner empresarios, gobernantes de derecha, explotadores de trabajadores y magnates de fútbol. Todos en fila. Y usted besándole el culo a uno por uno. Besando culos en el aire. Besando culos en palomita. Porque usted es el maestro en negar de dónde viene, le decía. El mariscal de los que se olvidan de su gente. Escuche estos nombres, le dijo. A ver. Ya estaba enfervorizado. No, lo veo que, pero estaba... Sí, Mandela. Sí. Luther King. Sí. Malcolm X. Sí. No sé quién será, pero bueno. Malcolm X. Es un X-Men. Sí, debe ser. Todo sí. El mundo sabe. Milton Nascimento. Ah, también. Gilberto Gil. Sí. Esos son los que valen, le dijo. No usted, negro arrastrado que quiere ser grande. Por favor. Todo eso le estaba diciendo. Así, sí, así nomás. Frente. El esclavo que se quiere convertir en esclavista. ¿Qué? Estaba Estaba con un encono. Sí, sí. Preste atención a quién le voy a nombrar. A ver. Cassius Clay. Mohamed Ali. Ese sí era un ídolo, le dijo. Ese sí era un gran hombre. Usted jugó maravillosamente a la pelota. Eso lo hizo famoso. Pero ser grande es otra cosa. Ser grande no es hacerle el juego a las multinacionales y a las corporaciones que manejan el fútbol. A los que no cuidan los derechos de los jugadores. Usted traicionó todo. Imagínese en el lobby. No, me imagino todo el mundo. Se escuchaba algo. Sí. Usted es un tío Tom del poder concentrado del fútbol. ¡Puah! Pienso en Garrincha. Pienso en otros grandes jugadores del fútbol brasileño. Ese fútbol que disfruto, admiro y respeto. Pero usted es lo que mi padre diría, un piojo resucitado. ¡Puah! Un traidor a su clase. Ah, pero... ¿Ese hombre estaba? Sí, a full. Bien. On fire. Porque tuvo la bendición, la suerte de llegar a lo más alto. Y no lo aprovechó para ayudar a aquellos que, como usted, sufrieron o sufren la miseria. Ya podrá decirme lo que quiera. No me importa su respuesta, le decía. Usted podrá estar en cócteles de gente adinerada entre miles de adulones que lo van a rodear solo para sostener su vanidad. Porque usted... No tendría que haberse apodado Pelé. ¡No! Tendría, ¡estaba hablando del rey! Tendría que haber tenido otro apodo, le dijo. Le cabe mejor el apodo Caquiña. ¡No! ¡A Pelé le ¡No Pelé! Hecho. Sí, Caquiña, no Pelé. O mejor, Soreté. ¡No! Su equipo hubiera sido el Santos de Soreté. ¡O Rey Soreté! Dirían los periodistas. Mohamed Ali. No, diga que me empezó a gustar. El Soreté me gustó el nombre. Ese era un grande. Que seguro hoy desde el cielo diría aquello que alguna vez dijo. Y que yo voy a repetir ahora. Cuando veo mierda, escupo. Eso dijo Mohamed Ali. Eso dijo Mohamed Ali. Y sonó el escupitajo, el salivazo blanco. ¡Ting! Que destacó en el moreno rostro. Lo salivó ahí. ¿Pero lo salivó en la cara al hombre? Sí. ¡Ahora sí! Le dijo. Lo escucho. Quería que le respondiera. Una pausa. Y se sintió la respuesta. I am not Pelé. I am Morgan Freeman. I am actor. Oh, sorry. Déjeme que lo limpie, maestro del jazz. Y esto fue... A mí la desorientación con un ídolo. No, cosas que pasan, yo. No, pero aparte... El desoriente lleva esas cosas. A mí me hizo pensar... A ver, porque... Me hizo pensar en un debate. No, no me diga. A esa imagen lo llevó. En un debate... Entre. Sí. ¿Salle? No. No. Qué lindo. Se está yendo, se está desorientando, diga. Entre Salle y una manteca. No me diga. ¿Y qué saldría de todo eso? ¿Y qué saldría? Sí. No sé. Leche cuajada. No sé, yo qué sé. ¿Qué momento? Eso lo llevó a pensar, mire usted. Me llevó a pensar a Salle diciendo todas esas cosas. No me diga. Sí. Pues sabe que puede ser, ¿no? Y el otro estaba llamando. Y bueno. Me dijo, no, pará, yo estoy llamando. No, yo no te estoy llamando. Sí. No, ¿y quién le dijo? Y el otro era... Vos que pesás poco, delgado. Vos que no sos de peso. Sí, vos que no tenés peso en nada, delgado. Anda a gestionar. Sí. Bueno. Bueno, no sé qué le pareció. No, me pareció. ¿Sabe? Vio que Morgan Freeman es Dios. Usted ya lo sabe. Sí, como todo el mundo lo sabe. Morgan Freeman es Dios. Yo me lo estoy creyendo ya. Sí, sí, no. Y es claro que como Dios está en todos lados, al igual que Morgan Freeman, ¿no? Sí, claro. Y está. Me pareció una anécdota un poco racista, digamos. Bueno, sí, lo era. Un poquito racista. Sí, sí. ¿No? Porque, bueno. ¿Sí le pareció? Un poquito. No lo llegué a notar. No lo notó usted. Bueno, yo creo que... Yo creo que la desorientación del personaje lo llevó a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que en realidad... el encono que tenía ese señor con Pelé, con el rey. Sí. ¿No? ¿Y cómo no lo reconoció? Y bueno, yo creo que fue por esa desorientación. Y ahora, cuando lo encuentra Pelé, va a gastar toda esa saliva de nuevo. No, le va a tener que decir Dios, porque ahí lo va a tener que confundir con Morgan Freeman. Sí. Qué bien que estuvo en Sexto Sentido. No, en Sexto Sentido, no, los pesados capitales. Los pecados capitales, qué bien que estuvo. No, iba a decir, usó Pelé. Conduciendo a Miss Daisy. Daisy, claro, iba a decir, usó Pelé. Usó Pelé, usó mejor, usó un rey de fútbol. Pero bueno. Usó a... La desorientación lo llevó a cometer ese tipo de desmanes verbales, digamos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como siempre... ¿A usted le parece que Pelé lame culos? Bueno. No, yo pienso que no. Era la mirada del hombre. Claro, era la mirada del personaje de esta historia verídica, ¿no? Que siempre traemos, ¿no? Exactamente. Bueno. Bueno, yo creo que en esta desorientación ya vamos a ir cerrando. Sí, vamos a ir buscando... La orientación. La orientación para poder. Si es que la encontramos, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, muchacho. Bueno. Espero que hayan pasado bien. No, pero no nos va a echar ahora a mitad de la noche, ¿no? No, tiene donde quede. No sé. Ah, no, no. Yo en cualquier lado me echo, Ah, no. Ah, no. Nos habíamos quedado en esto. Pero nos tenemos que ir. No, pero no. Pero afuera está bravo, Sí. Hay un montón. Sí. Hay un montón de animales salvajes. Si quiere, yo le digo un lugar seguro. ¿Seguro acá? Seguro. ¿Seguro? Sí. No, pero que seguro que podemos ir. Sí, tiene que sacar unas espinas que hay para poner los colchones porque la espina puede molestarle. Ah, pero ¿qué? ¿Dónde es eso, entonces? Yo me echo abajo del porche ese que usted tiene ahí. En cualquier lado. Se escuchó una explosión, espera, no, yo no voy a salir así. No, yo me quedo, Alvarito, no, yo que no. Bueno, no, a mí me da un poco de miedo salir ahí, voces tenebrosas. Usted habitará los territorios de la manera que usted quiera. No, pero a mí déjeme. Está por llover. Sí. Si no. Si le traemos otra botellita de vino. Bueno, está bien. Ahí está. Pero tenemos. No, yo no salgo a buscar nada. Bueno, ahora, nos quedamos. Sí, vamos a brindar porque nos quedamos. Ah, mire. Vamos. Capaz que podemos hacer un asadito. También. Bueno. Bueno. Ya que no encontramos a Terfilo, le vamos a decir desde acá lo que siempre dice el maestro, ¿no? Hasta la que viene. Espere, yo tengo algo para... tengo algo para despedirme. No, sí, bueno. Mientras llega Carlito, porque si no... Vamos a despedirnos como... Es como el cuentito de la buena noche esta vez. Ya que nos vamos ahora a quedar. Yo tenía acá. Le voy a cantar el tango desorientado. No le voy a cantar, le voy a leer. Bueno. La letra del tango desorientado. Es una canción de Miguel Caló y dice así. Hoy que todas las contras se han dado y desorientado no sé lo que hacer. Pienso, acaso, que he sido un malvado. Que nunca ha soñado ni supo querer. Hoy que tengo ante mí 5 esquinas de calle desierta, pregunto, ¿cuál es? ¿Dónde debo llamar? ¿En qué puerta? Si todas me dicen mañana, después. Después de mí, me dicen como un extraño, tan luego a mí que supe ser un hermano. Qué amargo es el estar desorientado y no encontrar una mano lo que tanto me brindé. Después de a mí, que son los sueños deshechos, soy capaz de abrirme el pecho para dar mi corazón. Y a esos otros que al verme caído, tocándose el codo, se dicen, ¿quién es? Yo le digo que soy un perdido porque he derrochado mi sueño y mi fe. Y hoy que tengo ante mí 5 esquinas de calle desiertas, pregunto, ¿cuál es? ¿Dónde debo llamar? ¿En qué puerta? Si todas me dicen mañana, después. Después, a mí, que con los sueños deshechos, soy capaz de abrirme el pecho para dar mi corazón. Oh. Ah, ahora sí. No nos va a echar con eso, Alvarito. No, Alvarito, no, por favor, déjenos quedar. Claro. Acomodamos por cualquier lado. Claro. Nosotros. Sí. No ocupamos mucho espacio. Quieren que te prendas tu fin. Ay, le agradezco hoy que está en medio. Yo quiero, me gustaría traerme el delfín. ¿Qué tiene en la cabeza, Carlito? Tiene como una antena. Ahí está. Yo me gustaría quedarme con el delfín igual. ¿Por qué lo, pero se va a quedar ahí en la bañera el delfín? Porque... ¡Qué hermoso! Ah, muy lindo. ¿Cómo lo tiene amaestrado Alvarito el delfín? Increíble. Ah, sí. Es un animal inteligente. Es más inteligente que... No iba a decir que ustedes, pero... No, seguro. No se precisa mucho. Vamos a decir que no se precisa mucho. No, pero por lo menos son animales sensibles. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por acogernos acá. Claro, por darnos el lugar y el espacio. Exactamente, el lugar y el espacio, para orientarnos un poco. Exactamente. Bueno, hasta la... Espere, que vamos a escuchar un tema de la banda flotante. Antes que acá Carlito nos va a decir. Se lo presento, si quiere. 6x8 haciendo cuentas para sobrevivir. Ah, 6x8 haciendo cuentas. Eso se debe referir al... 1, 2, 3. ¡Hasta la semana que viene! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que pase bien! ¡Qué grande! Y se viene la noche de las librerías, ¿ven? ¡Apareció! Te abraçar.